En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este lunes 25 de julio de 2022. Un servidor se incorpora, como se suele decir, con las pilas al 100% cargadas. Tras unas semanas de descanso, vuelvo y veo que no hay muchos fichajes, o sea que estamos como antes. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Elche en punta. Esto es Teleelch Radio Marca. Llegarán los fichajes, pero seguramente no tantos como se pensaba en un principio. Y es que el técnico del Elche está a la espera de que lleguen los refuerzos al núcleo fuerte del Elche, aunque para la plantilla, y ahí está una de sus voces autorizadas, el núcleo fuerte, la base, los que están, son los importantes. El resto tendrán que acoplarse. Pere Milla. Bueno, que vengan los que tengan que venir, pero sabemos que el núcleo fuerte está aquí. Somos los que estábamos la temporada pasada, creo que somos 16, 17. Somos fuertes, nos conocemos todos y sabemos lo que hay dentro del vestuario y todo. Yo creo que estamos contentos de estar todos los que estamos, ¿no? Y creo que lo vamos a sacar todo. Bueno, pues en realidad no son 16, 17. El técnico almeriense ahora mismo tiene a 20 futbolistas del primer equipo. Y de momento, Carlos Clerc, el ex del Levante, es la única cara nueva. Es cierto que algunos de esos futbolistas de la primera plantilla probablemente abandonarán la entidad ilicitana en breves fechas. ¿Y para cuándo el resto de fichajes? Eso solo lo sabe el propietario Cristian Bragarnich. Por cierto que el conjunto ilicitano consiguió la primera victoria de esta pretemporada al vencer al Leganés por 2-1. El conjunto ilicitano mejoró en la segunda parte con algunos de los cambios y dejó buenas sensaciones para remontar el partido con los goles de Pere Milla para poner el empate a 1 de penalti y el 2-1 conseguido por Tete Morente. Hablaba Gumbau de que las sensaciones son las correctas a estas alturas de la pretemporada. Y ha sido un partido donde llevamos una preparación y una carga de minutos que es importante. Nosotros estamos buscando ahora llegar en las mejores condiciones para este inicio de liga y creo que hoy ha sido una buena prueba, una prueba de nivel y hemos conseguido hoy una victoria que nos da fuerzas para seguir haciendo nuestro trabajo. Recordamos que el Elche todavía le quedan 3 partidos al menos de pretemporada. Este próximo miércoles contra el Getafe, el sábado el trofeo Carabela de Plata en Cartagena y la semana que viene, el martes 2 de agosto, frente al Ibiza, los blanquiverdes que esta tarde vuelven a los entrenamientos y tras ellos mañana estarán ya realizando hasta el 2 de agosto una semana de estas de pretemporada en Algorfa. Por cierto que el club quiere dar un nuevo paso, un nuevo impulso para llegar a la cota de los 20.000 abonados en la temporada del centenario en primera. Hoy lunes ya se ha abierto el periodo para las nuevas altas, para el público en general, para todo aquel que quiera abonarse al Elche Club de Fútbol. En este sentido, la primera fase de la campaña, Un siglo en blanco y verde, se cerró con 12.383 renovaciones. Ahora cualquiera puede sacarse el abono. Pues mira, hemos venido a renovar 4 abonos porque nos hace mucha ilusión este año y vamos a venir en familia con los nietos y todo. Y mucho Elche, y mucho Elche. Mucho Elche. ¡Hala! Uno de los nuevos abonados con su nieta esta mañana en las instalaciones del Martínez Valero. Repasaremos también en la recta final cómo está el mercado de fichajes.

Está claro que ahora mismo el equipo está incompleto y todavía faltan por llegar la mayoría de los que tengan que llegar. ¿Qué cuántos van a llegar? Ahora mismo hay 20 jugadores del primer equipo, pero está claro que hay algunos que probablemente no vayan a continuar. Vamos primero con, digamos, lo más novedoso y luego, si nos da tiempo y si no, tenemos toda la semana para bucear en esa plantilla, en esos puestos, en cómo queda ahora mismo la plantilla. Como digo, después de perder en el primer partido contra el Newcastle sub-23 1-2 y contra el Villarreal B 1-3, al sábado se ganó por 2-1. Se adelantó el cuadro pepinero en la primera parte en el minuto 35 con gol de Juan Muñoz. Tras el arranque, el Elche cambió la cara. Entraron hombres importantes como Mojica, que demostró que hoy por hoy sigue siendo un hombre clave para este equipo. Por tanto, importantísimo que acabe quedándose, algo que no sabemos, pero sí sabemos que tiene contrato en vigor y que su cláusula de rescisión es de 5,5 millones de euros. Y bueno, pues sacó a relucir su magia, le hicieron un penalti, protagonizó la jugada del segundo gol. El penalti lo transformó Pere Milla para poner el empate a uno. Y el 1-2, tras una buena jugada de Mojica y de Vane, de Nesevic, el serbio, llegaría el gol de Tete Morente para ganar por 2-1. Ni las victorias ni las derrotas en pretemporada, desde mi punto de vista, tienen ninguna importancia, absolutamente ninguna. Yo he visto pretemporadas donde se ha ganado todo y luego la temporada ha sido un auténtico desastre, y luego pretemporadas donde prácticamente no se ha dado pie con bola, me refiero en resultados, se han perdido muchos partidos y luego la temporada ha sido muy buena. ¿Que lo mejor es tener buenos resultados en pretemporada? Claro. ¿Y ganar el máximo partido? Sí. Pero el que importa de verdad, donde hay que llegar lo más rodado posible, es el primero. El primero donde dan puntos, el 15 de agosto. Ahí el Elche tiene una prueba de fuego contra el Euro Betis, uno de los que hicieron una grandísima temporada la pasada temporada. El Elche ganó allí. Es cierto que el Betis a los 5 días o los 4 días tenía la final de la Copa del Rey. Y bueno, pues por ahí en Sevilla pueden pensar que el Elche ganó por lo que ganó. Pero el Betis tiene una super plantilla y cualquiera de los menos habituales sería un titularísimo en el Elche. El Elche ganó porque lo hizo mejor que el Betis y ahora sí va a ser posiblemente más exigente porque el Betis no está pensando en otra cosa que no sea en ese partido, y el arquitecto, el entrenador del Betis, no va a reservar a nadie. Va a poner a lo mejor de la casa, como también esperemos que Francisco pueda poner lo mejor de la casa. Hay que destacar que hasta el momento no han disputado ningún minuto ni el recién incorporado Carlos Clerc, todavía le falta rodaje, ni el renovado Pastore. Ya os adelantamos hace muchas semanas, antes de marcharnos, que había un acuerdo desde el principio, desde el segundo día tras la finalización de la Liga. Y está claro que las dos partes querían y al final se llegó a un acuerdo. Bueno, pues ni Pastore ni tampoco su compatriota argentino, el tanque Ezequiel Ponce, hasta el momento, por diversas molestias, no han disputado minutos en ninguno de estos partidos. Y la preocupación no está solo en ellos, sobre todo está en Lucas Boyé. Lucas Boyé arrastra problemas de pubis, se está llevando un tratamiento, digamos, conservador, porque siempre la última opción en cualquier lesión, y sobre todo en el tema de pubis, es pasar por un quirófano. Yo recuerdo que este tipo de lesiones los han tenido muchos futbolistas, entre ellos Nino, y no con 40 años, yo recuerdo a Nino con 25, 26, 27 años, estar una pretemporada igual, sin poder jugar partidos y con un tratamiento conservador, y al final, bueno, pues esquivó el quirófano y ya hemos visto todos la carrera de Nino. Eso sí, te obliga a jugar con molestias durante semanas o incluso meses, pero ahí ya está el grado de soportar dolor de cada futbolista. Yo creo que Lucas Boyé ha demostrado, siempre que le deje, lógicamente, que le deje jugar en condiciones normales, que es un chico que se deja la piel, que es un animal en cada entrenamiento, y yo creo que por él, por el club, ahora mismo no se piensa en otra cosa que no se recupere a base de bueno, pues rehabilitación, tratamiento, como antiguamente se decía, muchas abdominales. Vamos a esperar que no haya ningún tipo de problema en ese sentido, porque si no, si estuviéramos hablando de lo otro, de el tratamiento más invasivo, es decir, de pasar por un quirófano, estaríamos hablando de varios meses que pierdes a Lucas Boyé. Y teniendo en cuenta que en mitad de noviembre también se para la liga por el Mundial, además yo creo que él va a intentar, no tiene muchas opciones, pero va a intentar apurar sus opciones de meter la cabeza en la lista final para el Mundial de Qatar con la selección de Argentina. Lo normal es que, insisto, si él se ve bien, fuerte y aunque haya dolor, va a forzar para ser uno más de la plantilla. De todas formas, iremos viendo a ver si en los próximos entrenamientos, esta tarde, si está en la pretemporada, en el stage de pretemporada con sus compañeros. Tras el partido, Pere Milla reconocía que es importante ir cogiendo ritmo y que las piernas normalmente están muy cansadas a estas alturas. Sí, bueno, lo importante son acumular minutos y sensaciones. Yo creo que el otro día las sensaciones también fueron buenas, pese a la derrota. Y bueno, contento por el trabajo del equipo. Sí, bueno, yo creo que las piernas pesan muchísimo ahora y es el trabajo que hay que hacer. Estamos muchos cansados, pero bueno, es pretemporada. Lo importante aquí es llegar frescos al primer partido y ahí están los puntos. Y ese primer partido, como digo, será el lunes 15 de agosto a las 9:30 en el Benito Villamarín. Ahora repasamos el calendario de los 5 primeros partidos que tienen ya día y hora. Ya tienen fecha para la disputa. El que ha, bueno, pues protagonizado el culebrón del verano, el culebrón Pere Milla, y que afortunadamente ha terminado mejor de lo que todos esperábamos. Al final, las dos partes se sentaron y lo zanjaron. Cuando dos quieren, la cosa suele acabar en matrimonio. Lo que sorprendió a todos, y yo creo que el propio Pere Milla se dio cuenta, fue su reacción de la famosa carta de despedida, pero no vamos a volver atrás. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú crees que a Pere Milla le van a silbarlo? Para nada. Esto ha sido, bueno, pues un pequeño pasaje, un pequeño culebrón. Todos sabemos la relación y el cariño que Pere, y lo ha demostrado en cada partido, tras cada partido, y no solo lo digo porque se ve el escudo, sino porque termina los partidos y se va con los aficionados, a hacerse fotos, a darle la mano, a hacerse la camiseta, y el cariño que la afición le tiene a él. Que se equivocó, que no estuvo bien asesorado, que eso ya lo hemos dicho. Ahora mismo Pere Milla es uno de los nuestros, pero es uno de los históricos. Pitarle no tendría ningún sentido. Que se merece a lo mejor algún pito, bueno, eso yo lo dejo ya en cada cual decida. Pero Pere Milla está claro que lo que se equivocó en ese momento se ha solucionado. Perfecto. Uno más a marcar goles. Ya marcó el otro día de penalti y nada más. Y a darle todo el apoyo y más. Porque si hay un ejemplo de jugador que se lo deja todo, que contagia al resto y que además ha entrado ya por motivos obvios en el Olimpo de la historia del Elche Club de Fútbol, yo creo que ese es Pere Milla. Entonces, dudar ahora mismo de su grado de compromiso, yo creo que es no conocer a Pere Milla y no conocer el mundo del fútbol. Él intentó lo que todos hubiéramos intentado, ganar más dinero. Y además porque lo merecía, porque ha hecho una gran temporada. Y porque ha hecho tres muy buenas temporadas. Y porque posiblemente sin Pere Milla igual el Elche no estaba hoy donde está. Igual que con Nino, que con Pacheta, hay nombres propios, pocos, pero que están ya en el podium de la historia contemporánea del Elche Club de Fútbol. Y Pere Milla es uno de ellos. ¿Que se equivocó al reivindicarse? Sí, claramente. Pero bueno, se ha rectificado, se ha llegado a un acuerdo, Pere Milla es uno más, y yo no creo que se le vaya a pitar ni en el primero, ni en el segundo, ni en ningún partido. Y si alguien lo hace, oye, pues está en su derecho. Pero acordaros del capítulo Messi, Lewandowski, todas estas cosas que pasan habitualmente y luego que marcas un gol y otra vez eres Dios. Esto está al orden del día. Bueno, Pere Milla también es de los que habla claro cuando se le preguntaba por los fichajes que todavía no han venido. Y él lo tiene muy claro. Bueno, que vengan los que tengan que venir, pero sabemos que el núcleo fuerte está aquí, somos los que estábamos la temporada pasada, creo que somos 16, 17, somos fuertes, nos conocemos todos y sabemos lo que hay dentro del vestuario y todo. Yo creo que estamos contentos de estar todos los que estamos, ¿no? Y creo que lo vamos a sacar todo. Y en ese núcleo duro me sale un equipo claramente reconocible, en el que estaría Edgar Badía en la portería, Pedro Vigas, Enzo Rocco o Gonzalo Verdú, Mojica por la izquierda, Palacio por la derecha, en el centro del campo Mascarell y Gerard Gumbau, en las bandas Tete Morente y Fidel, y arriba Lucas Boye y Pere Milla. Fíjate si me sale un Elche reconocido, fíjate si hay un buen núcleo ahí. Y eso es trabajo adelantado que tiene Francisco. Es muy buena señal. Ojalá todos los que he dicho empiecen la liga y acaben la liga. Me refiero sobre todo a hombres como Lucas Boye, que evidentemente si con el tema de las lesiones en la recta final y si ahora empieza un poco así al tram-tram, pues es más fácil que no se lo lleven. Y lo de Johan Mojica, pues mejor que no luzca mucho en pretemporada. Pero bueno, que tenemos claro que un núcleo duro. Y a ese núcleo duro hay que unirle a los Ezequiel Ponce, hay que unirle a los Josan, hay que unirle a los Raúl Guti, hay que unirle a, insisto, Gonzalo Verdú. Estamos hablando de que efectivamente hay ahí 16, 17, que es a los que se viene a referir Pere Milla. Lo que pasa es que luego hay otros, llámese, bueno, Carlos Clerc acaba de llegar, Josema, que no entra en los planes del técnico, veremos si finalmente Salinas acaba saliendo cedido. Bueno, lógicamente hay casos especiales. Bueno, luego falta Pastore. Que Pastore, todos estamos deseando ver al gran Pastore, o aparte del gran Pastore que fue, pero claro, el que no haya jugado ni un solo minuto en los tres partidos de pretemporada, te da que pensar, ¿no? Pero no vamos a ponerlo en duda, y menos en mi primer día tras la vuelta de vacaciones. Pere Milla también mandaba este mensaje a la afición. Sí, está claro que cuantos más seamos, mejor, ¿no? Pero bueno, los que vengan a Martínez Valero, que sea una fiesta. El otro día estuve en un concierto y decías que esto es una fiesta. Al final lo que queremos los jugadores es que el Martínez Valero sea una fiesta, ¿no? Bueno, pues los 14.500 abonados, que fue la cifra del año pasado, yo creo que este año se va a superar ampliamente. Hoy había colas para los que no son, o sea, no han sido abonados en la última temporada. Los que renovaron su carnet fueron 12.383, y a partir de esta mañana se ha abierto para que todos los que no son abonados puedan sacarse el carnet. Además, con la... Bueno, yo creo que hay varios alicientes importantes. El primero, sin duda, que el Elche está en primera división, que viene de hacer una última temporada muy decente, muy notable, donde se salvó con cierta holgura. Lo segundo, que es el año del centenario, y además en el abono pues también van a entrar los actos del centenario. Y bueno, y es que también estamos hablando de que todavía no han llegado fichajes. Hay ganas de ver al equipo y también hay ganas de ver a los nuevos fichajes. Imagínate que hoy, para los nuevos abonados, pues hubieran presentado hace pocos días ya 3 o 4 fichajes. Pues me imagino que todavía se podría animar más. Yo creo que va por muy buen camino. No estamos todavía en agosto y estamos ya por encima, muy por encima de los 13.000 abonados. Y yo creo que sí, me da la sensación, intuyo, que se va a llegar a los 20.000 abonados, que es la cima que quiere o que ha puesto el club, el propietario y el presidente. Uno de los abonados esta mañana al sacarse su abono para el y la familia. Pues mira, hemos venido a renovar 4 abonos porque nos hace mucha ilusión este año y vamos a venir en familia con los nietos y todo, y mucho Elche, y mucho Elche. Mucho Elche. Y la nieta que canta el mucho Elche, como tiene que ser, sí señor. Por cierto, Gerard Gumbau, tras terminar el partido frente al Leganés, también daba sus impresiones. Sí, ha sido un partido donde llevamos una preparación y una carga de minutos que es importante. Nosotros estamos buscando ahora llegar en las mejores condiciones para este inicio de liga, y creo que hoy ha sido una buena prueba, una prueba de nivel, y hemos conseguido hoy una victoria que nos da fuerzas para seguir haciendo nuestro trabajo. Bueno, 3 partidos de pretemporada, quedan otros 3. Elche-Getafe este miércoles en en Algorfa a las 10:30 de la mañana. El Cartagena-Elche el sábado próximo a las 8 de la tarde. Y en la semana que viene Elche-Ibiza el martes 2 de agosto a las 10:30 de la mañana. El Festa de Elche a estas alturas tiene pinta de que no se va a celebrar antes del comienzo de la liga. Y alguien dirá, ¿y después? Después sí que me imagino que se estará estudiando la posibilidad de encajarlo en ese mes y medio que hay de parón por el Mundial. Además, con la ventaja de que si ahora, en estas fechas, es ya muy difícil conseguir, como quería Cristian Bragarnich, un buen equipo, un equipo con cartel para celebrar un buen Festa de Elche, si ahora es difícil porque estamos en las fechas que estamos, y además al césped no le vendría bien, porque ahora mismo el Elche podría no tocar el césped del Martínez Valero recién resembrado hasta el lunes 22 de agosto, no tiene su primer partido de liga hasta la segunda jornada, lunes 22 de agosto, cuando recibe al Almería. Si se tuviera que jugar pues la semana previa al comienzo de la liga, el día 6, si está tierno, pues está claro que ahí pierdes esas dos semanas que todavía tienes hasta el día 22 para que vaya asentándose bien. Pero por eso digo, sobre todo tema de fechas, además de tema de césped, yo creo que el Festa de Elche en estas fechas no se va a disputar. De todas formas, el Elche no ha dicho todavía absolutamente nada. Recuerdo los partidos ya oficiales de Liga. Primera jornada, lunes 15 de agosto, a las 9:30 en el Benito Villamarín, Betis-Elche. Siguiente lunes, 22 de agosto, 8 de la tarde, el Elche recibe al recién ascendido Almería. Tercera jornada, sábado 27 de agosto, o sea, esa misma semana del Elche-Almería que juega lunes, el sábado siguiente de esa misma semana, a las 5:30 con la fresca, Elche-Real Sociedad. Habrá que rezar para que un sábado 27 de agosto hayan bajado considerablemente las temperaturas, porque a las 5:30 lo normal es que se asen los pollos. Aparte de en Pollo Guerrero, que se asen ahí todos los que estemos. Un 27 de agosto a las 5:30 de la tarde, lo normal es que, vamos, como mínimo a esas horas hayan 30 o 32 grados. Al sol pueden ser 36 o 37. ¿A qué cabeza pensante se le ha ocurrido poner un partido en agosto en estas latitudes a las 5:30 de la tarde? Bueno, de momento Elche Real Sociedad, eso sí, se supone que el Elche estará más acostumbrado al calor que los donostiarras. Cuarta jornada, ya en septiembre, domingo 4 de septiembre, a las 6:30, Villarreal-Elche, pero en el Ciudad de Valencia, porque el Estadio de la Cerámica está siendo remodelado. Y el domingo 11 de septiembre, a las 4:15 de la tarde, también con la fresquita, Elche-Athletic Bilbao, que un domingo 11 de septiembre yo creo que también superaremos con amplitud los 30 grados. Luego hay que ir al campo del Barça, pero ahí no hay fecha todavía. O sea que tenemos un inicio de liga muy, muy exigente contra equipos europeos como el Betis, Real Sociedad, Villarreal, el Atleti prácticamente, y luego el Barça. O sea que arranque imponente para los de Francisco. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, en calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¡Por fin! Ahora sí que sí. Ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. Todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Como cada día a estas alturas, a estas horas, vamos a darle un repasito a las últimas horas del mercado de fichajes en Primera División. Para ello saludamos ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Ha habido movimientos en las últimas 48 horas? Pues el fin de semana no nos ha dejado muchos movimientos oficiales. Creía yo que sí, pero al final resulta que no hay tantos, hay más rumores, ahora te los comento, pero quizás los más interesantes que se han cerrado ya oficialmente los ha hecho el Mallorca, ya que ha anunciado los de Muriqi por 8 millones de euros, siendo por cierto el más caro en la historia del club balear, y el del guardameta, Predrag Radojević, por otros 2 millones de euros, ni más ni menos. En el tema de renovaciones, Iago Aspas ha hecho oficial la suya hace apenas unos minutos con el Celta de Vigo hasta 2025, por lo que a sus 34 años ya jugará 17 temporadas en el club celeste, se dice pronto. Y comentamos posibles fichajes que se pueden concretar en las próximas horas, ya que el Getafe tiene prácticamente cerradas las incorporaciones de Borja Mayoral, procedente del Real Madrid, por unos 10 millones de euros, y la de Luis Milla, del Granada. Otro que parecía que iba a recalar en el Getafe era el central David López, capitán hasta ahora del Español, y en las últimas horas dan por hecho su fichaje por el Girona, todavía no es oficial, pero parece que va a recalar en el club catalán, que también, por cierto, sigue a la espera de los fichajes de Tati Castellano y Jan Couto, ambos cedidos, vendrían cedidos por el City Group, ese grupo que forma el Manchester City, el New York City, en el que está el Girona, y recordemos que sigue siendo el único equipo en primera que todavía no anunció ningún fichaje. Quedaba el Elche y el Girona, y tras el fichaje de Carlos Clerc, el conjunto catalán sigue siendo el único que no ha fichado. Y eso es todo lo que nos ha dado de sí el mercado de fichajes en este fin de semana, Paco. Ojo al Mallorca con esos 11 millones en solo dos futbolistas, uno de ellos. 10 millones. 10, pues uno de ellos se lleva la palma, ¿no? Que es Muriqi. Muriqi, sí. Pues el Kosovar. El Kosovar, que dio muy buen resultado en la segunda vuelta del campeonato para el cuadro balear. Pues mañana más. Gracias, Pablo. Gracias, Paco. Hasta mañana. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, José Antonio, que ha estado ahí cubriéndonos perfectamente durante todo este mes y que vienes de nuevo con más deporte a estas horas. Así es, Paco, con el deporte base. Tenemos varios apuntes en cuanto a ese deporte base ilicitano. Por un lado, el Juventud de Elche ha anunciado las dos primeras renovaciones para la nueva temporada en Primera División. Se trata de la capitana Judith Mateu y su compañera Lucía del Río, más conocida como Peque. Ambas seguirán formando parte del equipo ilicitano que va a dirigir el próximo curso Libertad Casado, la nueva entrenadora blanquiverde. Con este movimiento, el Juventud apuesta por dos jugadoras de la casa y por ese componente de pertenencia tan importante en la historia de la entidad. Están muy ilusionadas. Vamos a escucharlas. Hablan Judith Mateu y Peque. Estoy muy contenta de poder anunciar mi renovación y muy ilusionada por la temporada tan bonita que nos espera. Estoy muy contenta por anunciar mi renovación un año más en el Juventud de Elche. Estoy con muchas ganas de empezar y veros a todos. Por su parte, el Elche femenino, Paco, también ha confirmado la renovación de Josefina Ruiz, su capitana. La defensora ilicitana acumula 15 años como franjiverde y seguirá como uno de los pilares fundamentales de la sección. Bueno, al final, como sabéis todos, llevo aquí toda mi vida. Soy incapaz de definirme a mí sin incluir la palabra Elche, y entonces yo desde el primer momento que descendimos pues tenía claro que quería seguir siempre que se contara conmigo, y muy contenta de seguir aquí, con muy buenas vibraciones de cara a la nueva temporada y con muchísimas ganas de seguir creciendo y ver cómo el club crece y crecer con él. Una gran noticia, sin duda, la continuidad de la capitana. Lo contamos la semana pasada, el Elche femenino arranca ahora una etapa ilusionante tras su reestructuración. Quique Cano se ha convertido en el nuevo director deportivo del área, mientras que Pepe Contreras será el encargado de liderar al equipo desde el banquillo. El encuentro entre el nuevo míster manchego y la capitana ya se ha producido. Pues muy contenta, la verdad, muy buenas sensaciones. Desde el principio ha sido muy asertivo, me ha dejado muy claro cuáles son sus ideas, me transmite seriedad, y al final cuando la cabeza visible de un proyecto te transmite seriedad, te hace un poco entender cómo van a ir las cosas, y sobre todo la tranquilidad de saber que hay una persona, que hay una reestructuración, pero que estamos en buenas manos y que el proyecto es serio y muy sólido. El Elche femenino tratará de lograr el ascenso en la Primera Nacional, aunque el club sigue trabajando en sus oficinas para apurar las opciones de militar el próximo curso en una categoría superior, al quedar todavía plazas vacantes. Además de José, también siguen en el equipo Carmen y Marina, y pasan al primer equipo Ali Silvar, Esther Montiel y Marta Aprieto. Las tres son canteranas y vienen de la base. Y una última noticia, Paco: el Club de Natación Tenis Elche ha cosechado 6 medallas en el Campeonato de España. Alba Herrero revalidó su título de campeona y se colgó el oro en los 200 metros libre, y también se adjudicó el bronce en la prueba de 100 metros. Pedro Sánchez obtuvo 2 platas en 100 y 200 metros espalda. Además, Carla Hurtado se llevó el bronce en 100 metros mariposa y Pau Moncho el bronce en 200 metros estilo. Enhorabuena al Club de Natación Tenis Elche y a todos sus nadadores. Enhorabuena, gracias José Antonio. Gracias Paco, hasta mañana. Pues mañana más Elche en Punta a partir de la 1:20. Como siempre, un placer compartir contigo este ratito con todos los deportes y la última hora del Elche Club de Fútbol. Hasta mañana. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico, con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.